la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo viene esta, la vuelta a clase? Y para mayores detalles estamos en comunicación con Francisca Staiti, ella es secretaria general de FADIUN. Aquí le damos los buenos días. Francisca, Marco Barroso los saluda. ¿Cómo está? Bien, muy bien, Marcos. Buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, seguimos esto de cerca, ¿no? De cómo va a ser la presencialidad en la universidad, de qué manera, porque, bueno, hay muchas preguntas y también en cuanto a los protocolos, ¿no? Sí, es así. Los protocolos, a ver, ayer día lunes deberían haberse presentado en las escuelas que así fueron citados docentes. Esto no pudo llevarse adelante porque todavía no están los protocolos aprobados por el Comité Epidemiológico de la Universidad. Creo que ayer por la tarde ya estaban terminándolos y supuestamente hoy saldrían las resoluciones correspondientes con el protocolo y todo lo que tiene que ver con las dispensas. Eso por parte de la universidad. Pero nada de esto ha pasado por el gremio, nada ha pasado por el sindicato. Hemos tenido una sola reunión informal donde se nos dijo, se nos tiraron algunas ideas sobre lo que iba a ser el protocolo, pero por el sindicato no ha pasado nada de esto, con lo cual no sabemos, o por lo menos no tenemos mayores noticias de con qué nos vamos a encontrar en ese protocolo, quiénes van a ser los y las responsables de las distintas tareas, porque la complejidad de la vuelta a la escuela tiene una cantidad de tareas irresponsables para que la vuelta sea segura, ¿no? Uh-huh. Que el cuidado de la salud, tanto de estudiantes, docentes y no docentes, sea posible, va a depender de quién toma la temperatura, y de todo lo que ya conocemos, está el alcohol, el gel, dónde va a estar ese alcohol, quién va a realizar la limpieza, cada cuánto, la desinfección. Digo, una logística que hasta ahora, por lo menos del sindicato, no la tenemos. Francisca, y pensando en las facultades e institutos, cada facultad va a tomar su propia modalidad en esto de la vuelta a clase. ¿Cómo es así? Ajá, es bien, así. Es así. Uh-huh. Cada facultad, porque obviamente cada facultad tiene una complejidad propia, una especificidad además. Claro. No es lo mismo la Facultad de Ciencias Médicas que la Facultad de Ingeniería, de Agronomía o de Ciencias Políticas. Digo, tienen características propias con respecto a las prácticas y con respecto al cursado, cantidad de estudiantes. Por ejemplo, en primer año, los primeros años compartidos entre varias carreras, como es en la mayoría de las facultades, pero hay algunas que congregan a 500 alumnos en primer año, en sí, una materia. Total. Entonces se va a trabajar independientemente y particularmente en cada una de las unidades académicas, y eso complejiza también, ¿no? Porque no es lo mismo tener un protocolo general y a partir de ese protocolo general poder ir viendo las particularidades. Pero la universidad lo que ha hecho es emitir una serie de recomendaciones. Digo, el Comité Epidemiológico lo que ha hecho es una serie de recomendaciones bien intencionadas, muy bien pensadas, pero son eso, buenas intenciones. Después hay que llevarlo a la práctica y ahí se complejiza, porque es esto mismo que te digo para las escuelas, que el día lunes comienzan las clases, y estamos todavía sin saber cuál es el protocolo que se va a llevar adelante, lo tenés que llevar también a cada una de las facultades e institutos de la universidad. Total, ¿no? Y también falta el Consejo Federal Educativo, que también provincial, que plantee el protocolo también a seguir para también bajarlo a las diferentes facultades, escuelas, institutos. Pienso también en esto que menciona usted de 500 estudiantes y cómo hacer, porque no se puede ni una ni aplicar un protocolo, me imagino, no sé, de quincenal, ¿no? También es complicado, porque si lo Es partimos, complicado. igual quedan 250 estudiantes y es muchísimo. Son muchísimos. Claro. La universidad tiene una de las escuelas más grandes, creo que de Latinoamérica, que es el DAT, que tiene casi 2.000 alumnos. Entre personal y alumnos están cerca de los 2.100, 2.200 personas que se mueven en esa escuela, en dos turnos. O sea que un solo turno mueve 550 personas, por ejemplo. Claro, ¿cómo hacer para Yo iniciar un digo, protocolo? en esto de la división, ¿no? De dividir, de particionar Claro. el cursado. Bueno, si lo dividimos en cuatro, son alrededor de 500, 550 personas que se tienen que mover. Claro, ya es un número enorme, enorme, Enorme. enorme. Digo, para tomar la temperatura, Claro. simplemente si ingresan todos juntos. ¿Cómo se va a tomar la Claro, temperatura? claro. ¿Quién? ¿Cómo se tienen que organizar? Digo, todos los detalles, porque el protocolo, una vez que sale, está claro qué es lo que debe hacerse. Digo, los protocolos no hay muchas diferencias entre los protocolos, ¿sí? Lo que va a diferenciar es el tamaño del aula, por ejemplo. Si el aula me permite 15, 10 o 12 alumnos y Claro. alumnas. Después van a ser prácticamente iguales. El problema es quiénes son, lo que te decía al principio, quiénes son responsables de llevar adelante cada una de las tareas, qué pasa, lo que pasó en la provincia, ¿no? Si alguien llega con temperatura o manifiesta que no va un día porque empezó con síntomas, a quién se aísla, dónde, cómo. La verdad que es muy complejo, y en esto de querer volver a la escuela, digo, no desde el punto de vista de no queremos volver, sino cómo volvemos de la mejor manera, sería Total. la pregunta. Y con Muchísimas. respecto al Consejo Federal, Sí. lo que se sigue son los lineamientos del Consejo Federal de Educación a nivel nacional, Bien. y los lineamientos ya están aprobados por el Ministerio de Salud de la provincia, con lo cual los protocolos nacen de ese lineamiento que ya está aprobado. Perfecto, Francisca, perfecto por brindar esa información. Y bueno, muchas incertidumbres, ¿no? De cómo va a ser esto, quién va a estar a cargo de los baños, de la higiene del baño. Pienso en 500 personas, que la mitad se le ocurrirá al baño, ya es todo un tema, ¿no? De la cantidad de personas que limpien el baño, que se adecúen los protocolos, la Los cantidad de. recreos. Sí, no, no, la cantidad de alcohol en gel en uso por día, digamos, hasta esos detalles, ¿no? Ni Sí, hablar sí, sí, de la sí, sí. infraestructura de diferentes facultades, como usted mencionaba, ¿no? Que también van a ser diferentes protocolos. Muchísimo, muchísimo para mucho, mucha incertidumbre, ¿no? Pensando Tal también cual. en esto de impulsar rápidamente el comienzo de clases, atendiendo a una especie de cronograma educativo que no corresponde con la pandemia ni con salud actual, ¿no? No, yo entiendo que hay una presión social por el inicio. Entendemos que hay una presión social, una necesidad Total, y que es de necesario. la totalmente. Pero bueno, creo que improvisadamente no sirve. No sirve porque lo que está en juego es la salud, y lo que hay que priorizar es la salud. Pero bueno, veremos si hoy finalmente es publicado el protocolo. Seguramente esta semana, mañana, estaremos haciendo una reunión con nuestros delegados y delegadas para evaluar este primer día, que seguramente va a ser mañana en estudiantes, y bueno, ir viendo cómo si están todas las, qué sé yo, los insumos, si realmente está la provisión de alcohol en las escuelas y en las facultades, que como vos decís, son litros y litros de alcohol. Si están señalizadas, señalizadas las escuelas, las aulas, para evitar o por lo menos que exista el mínimo contacto o acercamiento, o se respete el distanciamiento de los 2 metros. Digo, vamos a tener que actuar como fiscalizadores de todas estas medidas que se deben tomar para cuidarnos. Muchas, muchas, muchas preguntas, ¿no? Veremos de qué manera lo va resolviendo en cada instituto, cada cada facultad en este sentido, y también desde FADIUM también como acompaña, ¿no? Que usted bien decía que no se ha hablado todavía formalmente. No. Y creemos que podemos aportar y ayudar en esto de la vuelta cuidada que estamos pretendiendo. Y te agrego un tema más a lo que es el cuidado de la salud, que está relacionado, que son las condiciones de trabajo. Porque se habla de la bimodalidad, se habla de una nueva escuela, pero no se está teniendo en cuenta que es el mismo docente que el año pasado estuvo sobrecargado y sobrecargada de trabajo por la virtualidad, y que hoy le vamos a agregar la presencialidad, porque la virtualidad no se abandona, digo, la virtualidad continúa. No es que pasamos a la presencialidad y la virtualidad la olvidamos, porque si vamos a trabajar con los cursos por burbujas de 15, 10 alumnos, o sea que los grupos van a ser dobles o triples, bueno, ¿cómo va a ser esa bimodalidad, esta educación casi híbrida que vamos a tener durante este 2021, que no afecte y nos siga sobrecargando de tareas a los trabajadores y trabajadoras de la educación universitaria y preuniversitaria? Claro. Y ese es otro tema que hay que atender, porque también está relacionado con la salud. Obviamente, hemos registrado docentes con graves con problemas posturales el año pasado, o sea, para este año, como consecuencia de tantas horas frente a la computadora. Se agudizaron los problemas de la vista, y hoy le tenemos que sumar el dictado de clases con barbijo, donde la voz se va a utilizar de manera prácticamente incorrecta, porque obviamente el barbijo o el tapabocas actúa como una sordina, ¿no? Claro. Para poder hablar y dictar clases. Entonces, creo que ese también es otro punto fundamental, y es el que queremos discutir también. ¿Cómo va a ser esta bimodalidad? ¿Cuál es la propuesta concreta para llevar al aula, ¿no? Totalmente. Muchas preguntas, y esa no es una menor, ¿no? La salud de docentes y cómo va a seguir esta virtualidad sostenida por docentes, ¿no? En esta modalidad híbrida, le tomo la palabra, que me gustó, y es así, va a ser así, veremos cómo se anda. Francisca, le agradecemos muchísimo su tiempo, y bueno, seguramente seguiremos hablando en cuanto a los detalles, y también desde FADIUM cómo acompaña a docentes, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Marcos, y por supuesto, siempre dispuesta a atenderlos, porque es un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias, Francisca, que tenga buen día. Buen día.